tiene a la hora de vinculación con la comida. Los límites con distintos sectores, cómo se aborda la profesión. Y algunos poquitos ejemplos, solo tres, de proyectos exitosos, con una breve discusión final. Bueno, comunidad diversa, conceptualmente la estamos definiendo como aquella estructura que está compuesta por la Universidad Intercultural del Estado de México, particularmente los estudiantes, los docentes y el personal administrativo, cuando así se requiera. Por supuesto, es muy importante dentro de esta estructura de comunidad diversa los pueblos originarios. También es importante la presencia que se tiene del tercer sector, por ejemplo, Grupo ETSAC, que es una organización que promueve el desarrollo sustentable, Infoste, que nace ya a nivel muy local en el norte del Estado de México, de Grupo ETSAC, CDMEX, que también es una asociación civil para el desarrollo en el Estado de México, y Alternare, que también es una organización civil con presencia muy cercana en la región michoacana de la Mariposa Monarca. Y también es importante dentro de este concepto de comunidad diversa señalar que está integrada toda la parte de instituciones gubernamentales y que en muchos casos ha sido muy favorable esta consolidación de vínculos con, por ejemplo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CONASA, que es la Comisión Nacional de Zonas Áridas, y CEDESOL, Secretaría de Desarrollo Social. Y como otro concepto, estamos manejando específicamente lo que es la comunidad de pueblos originarios, en donde la comunidad se caracteriza por tener una propia visión sociopolítica de su realidad actual, con todos sus antecedentes, como es la identidad cultural, su cosmovisión, conocimientos del entorno que ellos tienen, tanto ambiental como social, las prácticas productivas que ellos todavía tienen en términos de manejo de bosque, por ejemplo, el manejo agrícola, las redes familiares, que es muy característico, que se encuentra dentro de comunidades tradicionales. Estamos hablando específicamente de familias de origen mazahua, toda esta región es mazahua. Organizaciones sociales tradicionales y la importancia que ellos le dan al uso de la lengua propia, indumentaria propia también. La interculturalidad, difiere del multiculturalismo en el sentido de que multiculturalismo solamente llega a reconocer que hay otras culturas, pero no aspira ni busca la manera en cómo interactuar y realmente convivir con el otro, que es de lo que se trata en la propuesta de interculturalidad que promueve este tipo de universidades. La sustentabilidad es el resultado de un desarrollo socialmente justo, económicamente viable, culturalmente apropiado, y aquí es muy importante resaltar que entonces dentro de lo culturalmente apropiado vamos a tener que poner mucho énfasis en todo el tema de conocimientos tradicionales, cosmovisión y prácticas que ellos exitosamente desarrollaron por cientos de años en sus ambientes, y también es el resultado de la sustentabilidad, un desarrollo ambientalmente responsable. Aquí hay un mapa de localización de donde se está trabajando hasta la actualidad. Es aquí dentro del Estado de México, en esta sección que está de color rojo, y específicamente dentro del San Felipe del Progreso. Tenemos varias comunidades que están muy dispersas, y esta región se caracteriza, la región mazahua se caracteriza por tener comunidades muy pequeñitas, y de por sí no hay conglomerados, sino que cada comunidad tiene también las casas muy dispersas. En términos de vinculación, la misión de la UIM, pues, en pocas palabras, señalarse que implica impulsar el desarrollo sustentable a través de la vinculación con las comunidades de pueblos originarios y con la comunidad diversa. Entonces, entendemos que comunidad diversa es es todos estos otros sectores que están interactuando con la universidad y en particular con pueblos originarios también. Entonces, el procedimiento que se ha llevado a cabo desde hace 3 años, es decir, desde el primer semestre en que los estudiantes de Desarrollo Sustentable y también de las otras dos carreras, que son Lengua y Cultura y Comunicación Intercultural, los estudiantes reciben una sensibilización que consiste en todo el contenido de las clases que se les imparte en este primer semestre y las salidas a campo en donde visitan, por ejemplo, pasa al siguiente. Aquí hay una visita a un módulo de GRUPETSAC, que es un grupo que promueve el desarrollo sustentable y prácticas alternativas para propiciar mejores condiciones de desarrollo que vayan hacia lo sustentable, lo orgánico. Adelante. Aquí hay otro ejemplo. Todo esto, los jóvenes que ven alrededor son jóvenes de la universidad que están conociendo y, digamos, revalorando lo que ellos han visto que pasa en otras comunidades. O sea, sus abuelos están acostumbrados a hacer este tipo de composta, por ejemplo, acumulando todo tipo de desechos y residuos que se generan ahí en sus casas. Y entonces ellos están dándole otro matiz y otro concepto más amplio a partir de visitas que realizan en centros donde se impulsa este tipo de prácticas. De manera paralela, en este primer semestre, los chicos se agrupan en equipos de 5 a 8 integrantes y se observa que alguno de los estudiantes de este equipo sea originario de la comunidad en donde se va a estar, la cual se va a estar visitando. Y la finalidad de hacer las visitas es realizar una reconstrucción histórico-ambiental con esta reconstrucción, así como decía el compañero Juan José, creo, de la foto, ¿no? Pasado, pero también presente y visiones de futuro. Se hace durante el primer semestre, también el segundo, y se establecen prioridades hacia el final del segundo semestre para atender problemas en función de la visión de futuro. Es decir, hay problemas actuales como es falta de agua, mal manejo de la basura, mal manejo del bosque, mal manejo del suelo agrícola, etcétera. Entonces ya se plantea junto con ellos y por parte de ellos, principalmente los miembros de la comunidad, en donde se quiere trabajar. Es muy importante resaltar que el hecho de que haya presencia de jóvenes que son originarios y donde a veces ellos son capaces de hablar en el idioma originario mazahua, les permite entablar una relación y una confianza mucho mayor en muy corto plazo con la gente local. Luego ellos, una vez habiendo identificado en dónde se quiere abordar o dónde se quiere trazar algún proyecto, ellos desde el tercer al octavo semestre reciben un espacio, un curso que se llama Formación Integral, en donde ellos estarán elaborando proyectos, y hay dos modalidades para ello. Una es llenar un formato de la propia División de Desarrollo Sustentable y otro es que ellos aprendan a llenar formatos de instituciones. Para esto se les motiva y se les orienta por parte de los docentes. Todo eso tiene un seguimiento y un acompañamiento, por supuesto. Se les enseña cómo ellos van a acudir a ventanillas a recoger los formatos correspondientes y se les acompaña en el llenado de los mismos. ¿Siguiente? Entonces ellos tienen que ser muy, muy meticulosos para estar respondiendo a los términos de referencia. Se tiene convenio en dos casos con el CDMEX, que es un organismo que ya tiene muchísima experiencia en el procedimiento de aplicación a proyectos. Ellos, por ejemplo, a ellos se les entrega ya el proyecto terminado y ellos lo canalizan a CDSOL. Y también CDI, el Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ofrece partes presupuestales, entonces a ellos se les entregan los proyectos, ellos los revisan, a veces se regresan con los estudiantes para darles alguna mejora, y finalmente, si es que ganan un concurso, pues reciben financiamiento. Entonces, como se puede ver, la universidad tiene una acción particular en lograr que, mediante convenios con distintas asociaciones civiles, pero también con instituciones gubernamentales, se esté pudiendo bajar recursos. Siguiente. Caso de proyectos exitosos, por ejemplo, en el 2005, y durante el 2005 y parte del 2006 estuvo trabajando con la Comisión Nacional de Zonas Áridas. Cabe resaltar que en esta región hay muy poca diversidad biológica, debido a que principalmente era una región boscosa, misma que fue desde hace unos 50 años devastada importantemente. Durante este proyecto con CONASA se realizó la construcción de presas de gavión, zanjas, trincheras, todo esto lo saben hacer los jóvenes y también gente de las comunidades que por supuesto estuvieron fuertemente involucrados, y hay siempre un acompañamiento con maestros, profesores que están más asociados al área, es decir, a la temática. Jitomates orgánicos fue otro proyecto que se ganó por parte de dos estudiantes, Barani y Diana Mateo, en el 2005. Les acompañaron en la elaboración del proyecto tres profesores y ellos ganaron el segundo lugar ante el CEDIPIEM, es decir, el Consejo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de México. Y un tercer ejemplo es cómo jóvenes que revaloraron su lengua materna y se esforzaron por aprender lo suficiente como para impartir un curso a niños de escuela de primaria, por supuesto en la misma región de Azagua, en donde les motivaron a los niños para que ellos continúen aprendiendo la lengua por parte de sus adultos mayores que todavía la conservan bien. Y también un buen acompañamiento ahí con un profesor de la universidad. Y estos son casos de proyectos que han resultado muy positivos, en donde se está observando cómo los jóvenes, con todas las herramientas que están recogiendo desde el primer semestre en la universidad, pueden estar perfectamente interactuando con las comunidades y no se tiene que esperar hasta que sea el final de su formación como para que ellos entonces apenas interactúen con las comunidades. ¿Siente? Y como perspectiva tenemos que se debe dar seguimiento a los proyectos que ya se vienen trabajando, aplicando mayores criterios de sustentabilidad, porque todavía tenemos, desgraciadamente, términos de referencia que no están explícitamente exigiendo que estos proyectos se lleven a cabo con todo lo que nosotros quisiéramos en cuanto a lo que habíamos señalado al principio, que sea ambientalmente responsable, culturalmente apropiado, etc. Se debe, por lo tanto, exigir espacios para política pública, desarrollo sustentable y demandar que en el Estado de México, un estado bastante pobre, este tema, que se aplique la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Y esto, pues, son retos que tenemos para los próximos años. Hay que orientar a las instituciones gubernamentales para que los términos de referencia contengan criterios de sustentabilidad, pero también varias cuestiones de interculturalidad y de reconocimiento de la importancia de la cosmovisión y de los conocimientos originarios. También se debe fomentar un programa de vinculación o ese tipo de programa de vinculación con la comunidad en universidades interculturales de otros estados, y también, por supuesto, con mucho gusto podríamos compartir esta experiencia, y dentro de varios años pues tendremos más que compartir con otras universidades. Gracias.